Y vamos avanzando en el tiempo, ya es 2 de enero. Bueno, bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Está conmigo nuevamente el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, pero además deseando que usted y familia estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Saludamos en forma especial a aquellos que nos siguen, ya sea por la radio, las ondas de la emisora, quizás en el auto, quizás por la internet, pero gracias porque juntos vamos creciendo en la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora cuál es nuestra responsabilidad que de alguna manera nos toca a nosotros como seres humanos cuando vemos todas estas verdades que están allí en la palabra de Dios. Esta generación que sería la siguiente, ¿cómo tiene que actuar, cómo debemos a presentar la palabra de Dios? Bueno, lo hemos estado diciendo. Jesús, puso gran énfasis en la palabra de Dios, en la Biblia. Él nunca cuestionó la autoridad, ni la veracidad, ni la autenticidad de un solo texto bíblico. Y, sin embargo, a través de los siglos y aún hoy, muchas personas hacen precisamente eso. Lo ponen en duda lo que la Biblia puede decir. Incluso él se mostró, de alguna manera, confiado porque estaba cumpliendo la palabra de Dios. Reafirmó su posición, su ministerio, su actividad con la palabra de Dios. Fíjate que allí en Mateo 12:15 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El ministerio de Cristo de la sanidad fue un ministerio muy especial. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Uno encuentra extraño estas expresiones de Cristo, ¿no es cierto? Porque él no le cuentes a nadie. No le cuenta a nadie lo que está pasando, pero alguien se podía quedar en silencio cuando miraba un leproso que en su piel era como la de un niño, un paralítico que andaba, ¿no es cierto? Y cuántas enfermedades que tú te puedes imaginar Jesús fue sanando. Incluso algunos textos de la Biblia dicen que Jesús donde pasaba no quedaba ningún enfermo. Y si nos trasladamos a esa época, la enfermedad era algo que hacía estrago en las personas. Incluso el nivel de vida era muy corto, justamente por algunas epidemias que habían, enfermedades muy, muy terribles. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que debemos dejar bien en claro que Jesús no vino a sanar enfermos, a darle vista a los ciegos. Su misión era mucho más que eso. Y recordemos aquellos que él sanó y aquellos que resucitó murieron. Claro. No están vivos todavía. Tenemos que dejar en claro que la misión de nuestro Señor Jesucristo, él dijo que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto era para era lo que acompañaba prácticamente lo que él había venido a hacer. Yo lo veo así como que Cristo vino a plantar un árbol que creciera y diera frutos para vida eterna. No estaba cifrado su mensaje en la tierra, porque este es un paréntesis muy oscuro que un día va a terminar, como lo vimos el sábado, o sea, las reuniones pasadas, ¿no es cierto?, el año pasado. La verdad, las cosas que Cristo ahora está en el santuario como sumo sacerdote para salir y terminar su obra intercesora y terminar con todo el problema del pecado. Por lo tanto, su ministerio va más allá de lo que es transitorio hoy día, porque aunque nos sanemos, aunque seamos felices, sigue siendo lleno de oscuridad, de malestar, de desacierto, ¿no es cierto?, la vida, y Dios nos depara una cosa mucho más mejor. Por eso que cuando él dice le encargar rigurosamente que no le descubriesen, él estaba tratando de proteger su ministerio para llevarlo y terminarlo. Después de eso, bueno, ustedes van a poder hacerlo. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, y aquí está entonces lo que tenía que suceder con Cristo, lo que iba a pasar con él estaba profetizado. A quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Interesante eso, como ya Cristo está de alguna manera profetizando. Isaías lo había dicho, Cristo lo reafirma, que este evangelio no se iba a quedar solamente con los judíos, sino que iba a ir al mundo entero, iba a ser predicado a una generación sucesiva, a una generación que lo diría, como son en este caso los gentiles, lo diría con toda propiedad, porque también experimentaron el evangelio igual como lo experimentaron los discípulos. Marcos también habla algo en relación a esto de la continuidad de esta predicación de la salvación. Él comienza diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. ¿Te fijas? Interesante esto. Sí, vuelven citan, a tomar la Biblia. Son escritores del Nuevo Testamento. Estamos hablando del año 60, 70, 80. Juan se cree que fue el año 90 después de Cristo. Entonces, ellos siguen usando las escrituras como base de su predicación, de su escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, usando las escrituras. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. En otras palabras, incluso está haciendo alusión a quién iba a ser el precursor, el que iba a anunciar, el que iba a preparar el camino, que era nada menos que Juan el Bautista. Marcos lo dice de esa manera. Y si nosotros vemos en Hechos, capítulo 1, versos 16 al 20, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Qué te parece? Se reafirma la idea, y eso es lo que estamos haciendo énfasis, porque quien desee ser un discípulo debe usar las escrituras para sus planteamientos, sus discusiones, incluso en la vida cotidiana. Para enfrentar las situaciones que se presentan en la Biblia debería ser también nuestra base para defendernos, porque es lo que no va a moverse, lo que no cambia. Y Cristo lo usó, y especialmente para que pudiéramos de alguna manera tener esa lección de que nosotros también usemos las Escrituras. Hay varios textos allí que usted puede de alguna manera ver como... Ya vimos Hechos 1.16, Hechos 3.22, ¿no es cierto? No, ese no lo hemos visto. Dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Fíjate, porque Moisés dijo a los padres. Estamos hablando de un profeta muy antiguo, que escribe los cinco primeros libros de la Biblia y también el libro de Job, según entendemos. Y él va a presentarlo, y note lo que está diciendo Jesús en este sentido, que él iba a levantar profetas de entre vuestros hermanos. En otras palabras, esta generación que estuvo con Jesús debería seguir con otra generación y hasta el día de hoy para proclamar la verdad maravillosa del Evangelio, o sea, seguir siendo discípulo. Y cuando uno habla de discípulo, estamos diciendo de que alguien nos enseñó y yo debo enseñar a otro para que ese también sea discípulo y así seguir adelante. El énfasis es muy fuerte en lo que es el discipulado. Y Cristo lo usó. Cristo no partió su ministerio, no inició su ministerio sin antes comenzar a juntar las personas que seguirían después de él. Y lo interesante es que si uno analiza la vida de Cristo, él donde iba andaba con sus discípulos y ellos aprendieron, ¿no es cierto?, al verlo, al oírlo, al escucharlo y al actuar. Cómo Dios actuó, después ellos actuaron. Tenemos que decir que los primeros seguidores de Cristo procuraron la conducción de las Escrituras en relación con la misión de la Iglesia, sus prácticas diarias y su disciplina espiritual. Entonces, tenemos que reconocer que las Sagradas Escrituras son suficientes para guiarnos a través de la vida. guiarnos en camino. Recordemos, en este momento podríamos hacer la comparación. Nosotros vamos a través del desierto, así como cuando Israel salió de Egipto. Bueno, nosotros salimos de Egipto, del mundo, y vamos camino a la Canaán celestial, pero en este momento vamos pasando por el desierto. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por esta luz que nos lleva hacia nuestro destino. Y no hay nada más seguro que las Sagradas Escrituras para hacerlo. Interesante, Horacio, quizás para concluir nuestra conversación de hoy. Sí. Meditar el capítulo 15 de Hechos, donde surge un problema, ¿no es cierto? Puntualmente esto de la circuncisión, y cómo ellos resuelven el problema basándose en las Escrituras, que deberíamos hacer exactamente lo mismo nosotros, tomar como base la Escritura para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias. Justamente, habían algunos que se habían convertido, pero seguían pensando de que la salvación le pertenecía solamente a los judíos. Entonces tú, para que te puedas salvar, tú tienes que hacerte judío. ¿Y cómo lo haces? Circuncidándote. Entonces así tú puedes tener acceso. Y esto fue tan fuerte la discusión que hubo, que tuvieron que dilucidarla allí en una reunión donde discutieron precisamente las Escrituras. Bueno, le dejamos la tareita esta para ustedes leer y ver cómo tenemos que usar estos mismos ejemplos para nuestras discusiones. La Biblia como base de toda conversación. Gracias por su atención. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a hacer que la Biblia esté en el centro de nuestra fe y usarla para que nos señale a Jesús? ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que podemos permitir que la enseñanza de la Biblia impacte realmente en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.